Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su noticiero Cultura al Día. Se agradece el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de Fidel Barbarito, su titular, para traerles este programa a todas y todos. En el control técnico, el señor Luyer Loyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Venezuela y Rusia anuncian millonario plan de inversiones. Cultura. Como parte de la celebración del Año del 4, el Ministerio de la Cultura potenciará construcción de instrumentos de cuerdas. Bienes para la Nación y Cultura para el Pueblo será la exposición del Instituto del Patrimonio Cultural. El programa Cuatro Cuerdas, Una Patria llega al Estado Vargas. Venezolanos y venezolanas disfrutarán del Festival del Bolero durante todo el mes de julio. Regionales. El pueblo rescata la flor de Venezuela y se crea una comisión interinstitucional para su recuperación. Cultores y cultoras del Táchira recibieron ayudas económicas a través del Sistema Nacional de Culturas Populares. Las etnias Guayú y Añú disfrutarán del segundo festival multiétnico y pluricultural de los pueblos indígenas. Violinista Valeria Sarmiento viaja a Escuela Internacional de Música Príncipe de Asturias en España. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Sara Puentes, coordinadora de Protección y Defensa de los Derechos de las y los Artistas. Cultura al Día. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su par ruso, Vladimir Putin, alcanzaron este martes la firma de varios acuerdos que constituyen un plan de acuerdos, a su vez, millonarios para potenciar el crecimiento de los pueblos de ambos países y para el resto de América Latina. Presidente Putin, quiero en primer lugar agradecerle la solidaridad, la amistad verdadera que usted tuvo con nuestro presidente Hugo Chávez. El presidente Chávez siempre tuvo un gran concepto, un gran amor por Rusia. Y nosotros heredamos ese amor por Rusia y venimos a ratificarle a usted, presidente Vladimir Putin, todo nuestro deseo de fortalecer y ampliar la alianza estratégica con Rusia. En esta década se han construido un mapa de cooperación diverso y de mucho peso. Cooperación energética, en petróleo, en gas, en equipo para la producción de energía, va muy bien. La cooperación en el campo militar también avanza a muy buen ritmo. Igualmente, la cooperación en el campo financiero, agroindustrial, industrial, tecnológico, educativo. Tenemos 14 áreas de cooperación y 63 temas donde ya estamos trabajando. Así que hemos venido y nos sentimos muy felices de estar en Moscú. El presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, también se refirió a la nueva era de relaciones que pueden diversificarse a partir de los acuerdos firmados que beneficien no solo a Venezuela, sino a América Latina, en el marco de la asunción de la presidencia temporal del Mercado Común del Sur, Mercosur, por parte del gobierno venezolano. Previamente, el presidente ruso, Vladimir Putin, agradeció y retribuyó el mismo apoyo, además de reafirmar que en honor a la memoria del comandante supremo Hugo Chávez y para que quede en la memoria del pueblo ruso, una importante calle de Moscú llevará su nombre. Como parte de la celebración del Año del 4, que va de mayo de 2013 al 2014, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura plantean lanzar el plan para el fortalecimiento de talleres de construcción de instrumentos de cuerdas. El viceministro de Fomento para la Economía Cultural, Xavier Sarabia, apuntó que en ese plan trabajarán conjuntamente con el Centro Nacional de Artesanía, y en principio se levantará un registro de las condiciones y la realidad de los talleres de lutería. En En el programa La Bodega Cultural, que se transmite por esta señal, apuntó el viceministro que una de las líneas estratégicas del ministerio es el estímulo de los espacios y proyectos socioproductivos para superar la relación de dependencia entre el Estado y la comunidad cultural y democratizar el poder económico. Las tres ideas que hemos venido exponiendo y desarrollando en esta actividad de la territorialidad de la acción cultural a través del ministerio tiene que ver con el estímulo a los espacios y a los proyectos socioproductivos, que eso es una forma de transformar la relación que hay entre el Estado y la comunidad cultural. Unos espacios socioculturales y socioproductivos son los talleres de construcción de instrumentos. Esto también coincide con que estamos en el año del 4. 4 es un instrumento que tiene toda la territorialidad nacional. Como estamos en el año del 4, es importante tomar en cuenta que para que podamos tocar el 4 tenemos que tener los constructores de 4. Esos talleres son espacios socioproductivos y nosotros estamos empeñados en hacer un plan que nos permita conocer las condiciones, tener una visión real de esos talleres y poder hacer un plan que permita que esos talleres se enriquezcan. Tenemos algunos espacios ya identificados, pero queremos que sea un plan que abarque la mayor cantidad posible de talleres, es decir, toda la territorialidad. El viceministro destacó que en las casas de la diversidad cultural que se encuentran en el país hay investigaciones realizadas sobre constructores de instrumentos que servirán de base para arrancar este plan. Además destacó que dentro del año del 4, en agosto, durante la temporada de vacaciones, el Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien estará enfocado en este instrumento. Son las 12:10 minutos. El Instituto del Patrimonio Cultural abrirá una exposición este próximo 19 de julio, un escenario para enaltecer la herencia cultural venezolana con 50 bienes históricos más importantes, con los 50 bienes históricos más importantes de nuestra patria. Uno de estos bienes es la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar. Para ello, el IPC solicitó a la Sociedad Bolivariana de Caracas, en un procedimiento legal, este bien, que constituye uno de los 50 más importantes de la nación, pues cultura para el pueblo. Va a ser una manera absolutamente accesible y transparente para cualquier ciudadano conocer nuestro patrimonio desde los más conocidos o los más, digamos, emblemáticos hasta los más apartados en el territorio nacional. Esta réplica en la calle permitirá que el pueblo le dé mayor valoración histórica al patrimonio de Venezuela. Cuando la espada está en contacto directo con las comunidades, la espada sufre una transmutación milagrosa. Deja de ser ese objeto tan valioso para ser parte de la gente, y la gente te la toca como si fuera Bolívar. Y va a poder servir a estudiantes e investigadores de cualquier país del mundo para acceder a este sistema, entrar y buscar. La espada será exhibida junto a otros bienes en el marco del lanzamiento del nuevo sistema del patrimonio cultural, que se consultará a través de la red. La réplica regresará a la sede de la Sociedad Bolivariana en Caracas el próximo mes de septiembre, sitio donde reposa desde el año 1954. Cultura. Este miércoles 3 de julio arranca en el estado Vargas una serie de conciertos didácticos enmarcados en el programa Cuatro Cuerdas, Una Patria, que adelanta el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de sus entes estatales. Más de 200 niños y niñas de distintas escuelas de la parroquia Caraballeda presenciarán y aprenderán todo lo relacionado con este instrumento en el primero de una serie de talleres que organizó el Gabinete Cultural de Vargas, así lo informó su director general Ricardo Pérez. Tendremos esta semana el inicio de lo que son los conciertos didácticos del programa Cuatro Cuerdas, Una Patria, que está comenzando en todo el territorio nacional a través de este impulso que está haciendo el Ministerio en este año del 4. Y bueno, comenzaremos el aquí en Vargas el día 3, que es este miércoles, que tendremos el primer concierto didáctico en la escuela El Simoncito, Luisa Cáceres Arismendi, eso queda en la parroquia Caraballeda, donde estará el cuatrista que también parte del Sistema Nacional de Culturas Populares, un referente cultural de la parroquia Carayaca, de aquí del estado Vargas, David Ñañez, que él estará en estos conciertos didácticos. Bueno, se estará trabajando en esta primer concierto con niños de muy corta edad, son niños de educación inicial, donde se estará dando un poco esa promoción de lo que es el cuatro como un instrumento tradicional de Venezuela y un instrumento que nos identifica además como venezolanos. Se recuerda que el plan permanente Cuatro Cuerdas, una patria, que se llevará a cabo hasta mayo de 2014, busca promocionar el instrumento a los músicos y a los luthier que dedican su vida al cuatro. 12-14 minutos. Cultura al día. El Festival de Boleros 2013 tomará durante casi todo el mes de julio diferentes espacios de Caracas para deleitar a la población. Este evento, organizado por el PDVSA La Estancia, estará dedicado a la emblemática agrupación La Rondalla Venezolana. Casi una veintena de conciertos se realizarán en espacios tan concurridos como Plaza Venezuela o el Boulevard de Sabana Grande, entre otros, donde se escucharán nuevos y también antológicos temas del repertorio bolerístico internacional. La Rondalla Venezolana, fundada por el maestro Luis Arismendi, ha cultivado durante unas cuatro décadas este género musical, surgido en Cuba, y fue declarada en el año 2005 como Patrimonio Cultural de la Nación. Y para este mes de julio también se realizará el ciclo llamado Cuentos, Cantos y Rondas, dedicado al disfrute de las niñas y los niños, con actividades recreativas y culturales. Regionales. En horas de la tarde de este lunes quedó oficialmente instalada en Barquisimeto, Estado Lara, la Comisión Interinstitucional para la Recuperación del monumento arquitectónico La Flor de Venezuela. El plan de recuperación incluye el reemplazo de 36 peceras, la siembra de 200.000 especies de plantas, recuperación de terrazas exteriores, la vegetación de la fachada, entre otras mejoras. El acto de conformación de esta comisión interinstitucional estuvo presente allí el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien manifestó que esta acción es un acto de liberación de la Flor de Venezuela. Este es un acto de liberación. Hemos liberado, el pueblo ha liberado la Flor de Venezuela, de esa cultura dominante, decadente, de las burguesías y las oligarquías que secuestran espacios públicos, que secuestran ideas, que celebran la muerte, que celebran la enfermedad. La hemos liberado para la cultura de amor, de paz y vida, que es la cultura popular, la cultura en socialismo, la cultura del pueblo. La Flor de Venezuela fue una obra inaugurada en el año de 1999 por el arquitecto venezolano Fruto Vivas, y que durante la gestión del actual gobernador del estado Lara, Henry Falcón, fue totalmente abandonada y condenada al deterioro. Son las 12:17 minutos. Cumpliendo con el compromiso de construir el socialismo bolivariano y de defender el patrimonio histórico-cultural legados por el comandante eterno Hugo Chávez, el Gabinete Cultural del Estado Táchira entregó ayudas a los grupos culturales inscritos en el Sistema Nacional de Culturas Populares. A través del programa Bandera del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, este domingo se hizo entrega de 438.167 bolívares a 26 colectivos culturales e individualidades artísticas. Así lo informó el director del Gabinete de la Cultura Táchira, Carlos Tovar. Nosotros tenemos la inmensa alegría, en primer lugar porque en el 2011 se dio un acontecimiento muy importante, gobernador. Ese gran coloso nuestro, ese gran promotor cultural, el presidente Chávez, vio la necesidad de impactar la vida, de dignificar al cultor venezolano, y creó lo que se llama el Sistema Nacional de Culturas Populares. Es un sistema nacional que ha venido recogiendo lo más granado de las artes en Venezuela, de las manifestaciones populares tradicionales, y se están incorporando de manera progresiva. Hoy nosotros tenemos la alegría de decir de que el Estado Táchira cuenta con 9 millones de bolívares anuales para impactar, para garantizar la continuidad de un trabajo sistemático que se está haciendo. Nosotros entendemos hoy, gracias a la patria que como legado nos dejó el comandante Chávez, que sin la cultura nosotros no podemos construir ni esa patria socialista ni esa dignificación del pueblo venezolano. Hoy la cultura también es un elemento, las artes son un elemento extraordinario de comunicación que está tocando el alma de nuestro pueblo. Hoy, bueno, tenemos acá la fortuna, la alegría de saber de que hay toda una propuesta y que hemos venido construyendo un trabajo unificado. Por su parte, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, afirmó que este programa sirvió de escenario para la reafirmación del compromiso del Ejecutivo Nacional y Regional de consolidar un trabajo mancomunado de los entes culturales y el poder popular en el Consejo Estatal de Cultura a fin de convertir al Táchira en una potencia cultural. Desde tempranas horas de la mañana de hoy, martes 2 de julio, se está llevando a cabo en el municipio Guajira del estado Zulia el segundo festival educativo multiétnico y pluricultural de los pueblos indígenas Guayú y Añú. Esta actividad es fomentada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura con la finalidad de fomentar la revalorización de estas dos importantes etnias de la entidad zuliana. Esto lo informó Wolfgang Fernández, operador cultural del municipio Guajira. El objetivo de este segundo festival es precisamente buscando pues la revalorización o el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas Guayú y Añú. Para ello participarán 45 escuelas en la del municipio Guajira y 8 liceos bolivarianos. Participarán cada una de ellas con una temática. Este año la temática del festival tiene que ver con la espiritualidad y cosmovisión de los pueblos indígenas Guayú y Añú. La apertura oficial a partir de las 6 de la mañana con un ritual de propio de la cultura Guayú y Añú. Luego a las 7 de la mañana se hará también con el baile de la Yona, porque es la danza tradicional del pueblo Guayú. También por parte nuestra como Ministerio del Poder Popular para la Cultura estaremos apoyando con agrupaciones culturales que tienen convenio con el Ministerio, y para el día miércoles está previsto la participación. También tenemos actividades que tienen que ver con los juegos tradicionales indígenas. Las actividades se extenderán hasta el próximo jueves 4 del mes en curso y se tiene previsto que sea llevada a otros municipios para dar a conocer las riquezas culturales de estas etnias originarias. Desde el lunes 17 y hasta el jueves 27 de julio, Valeria Sarmiento, violinista de 12 años de edad, estará junto a otros músicos por Venezuela en el prestigioso curso de verano que se llevará a cabo en la ciudad de Oviedo, España. Un gran logro para una niña que comenzó sus estudios de violín formalmente hace 4 años en Valencia, estado Carabobo, donde reside junto a su familia. Valeria Sarmiento Gómez participa como ejecutante en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Carabobo, conformada por 130 músicos, quienes han tenido la oportunidad de ser dirigidos por maestros de gran envergadura nacional e internacional como Gustavo Dudamel, Eduardo Salazar, entre otros. Así lo indicó Lady Gómez, representante de Valeria Sarmiento. Es un curso de verano que año tras año, creo que esta es su octava edición aproximadamente, realiza la Fundación Príncipe de Asturias, y bueno, van tanto profesores como alumnos de muchas partes del mundo durante aproximadamente 2 semanas. Toda su formación musical que brinda el Sistema Nacional de Orquestas se lo brinda como a ella, a miles de niños en Venezuela, con calidad y con gratuidad de la monumental obra del maestro Abreu y del apoyo que recibe del gobierno nacional, porque no nos imaginamos lo que esto puede significar para nuestra economía familiar si nosotros tuviéramos que pagar su instrumento y su formación musical. La madre de Valeria agregó que la niña violinista también tomará clases con la famosa maestra Lara Leff, quien actualmente da clases de música de cámara en la Judith School de Nueva York. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, ya pasamos directamente a nuestra entrevista y hoy tenemos el grato placer de tener a Sara Puentes, coordinadora de protección y defensa de los derechos de las y los artistas. Vamos a hablar con Sara a propósito de la discusión del proyecto de ley orgánica de cultura en la Casa del Artista, que va a ser este miércoles, ¿verdad, Sara? Sí, muchas gracias por la entrevista y la oportunidad que nos dan de hablar de este importante tema. Sí, bienvenida. Qué bueno tenerte. Gracias. Gracias a ustedes más bien. Mira, pues sí, mañana, como tú bien lo dijiste, vamos a tener la consulta pública de la ley orgánica, del proyecto de ley orgánica de cultura. Uh-huh. Por supuesto, importantísimo, porque esta es una ley orgánica, el carácter orgánico se lo da la Constitución, y porque desarrolla los principios fundamentales de la Carta Magna. Además, esta ley constituye la ley marco para otras leyes especiales, como la ley de protección al artista, que, como tú bien sabes, se metió en primera discusión la semana antepasada, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Aquí estuvimos algunos de los participantes, estuvieron uno de los cultores. Entonces súper importante. Y entonces, lo de mañana, nosotros en la Casa del Artista, como ente escrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, somos el ente social del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Uh-huh. Y en ese sentido, las materias que vamos a discutir mañana son los aspectos de seguridad social y de derechos intelectuales del autor y de la autora. Uh-huh. Esas dos materias fundamentales son las que se van a discutir mañana aquí en la Casa del Artista, porque otras materias van a ser discutidas en otras instituciones también pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Vale. Sara, ¿puedes ahondar en ese tema que va a ser discutido en la Casa del Artista? ¿Algunos tópicos, quizás una información que ya preocupe previamente a los cultores y cultoras, a los autores y autoras? Sí, sí, cómo no. Bueno, figúrate, fundamental la seguridad social, que es un derecho humano fundamental, que nos debe proteger a todos los ciudadanos de un país. Y, como bien saben, la Constitución le da a los artistas, a los trabajadores culturales, les da una protección especial y establece en su artículo 100 que deben tener una ley especial la protección de la seguridad social. Así que para los artistas, los cultores y los creadores es súper importante esa discusión que se va a dar mañana aquí en la Casa del Artista, porque van a tener la oportunidad de hacer propuestas, de hacer observaciones a ese proyecto de ley y decir, como ellos como población objeto, decir qué son las necesidades que ellos tienen. Ellos van a tener la oportunidad de que se vean reflejadas en esa ley sus necesidades, sus propuestas, derechos, deberes en materia de seguridad social, que es, por supuesto, un derecho humano fundamental, como ya te lo dije. También otra materia súper importante, los derechos individuales, los derechos intelectuales de los autores y las autoras. Uh-huh. Entonces, en eso tú sabes que eso es también importante, porque de verdad hay mucha desprotección en ese sentido. Entonces, los artistas, los cultores van a tener la oportunidad de dar sus propuestas para que esas propuestas se vean reflejadas en normas que estén contenidas en ese proyecto de ley orgánica de cultura, que si Dios quiere va a ser promulgada como ley. Claro. Esperemos que todo salga muy bien. Creo que, si mal no recuerdo, según nos dijeron los cultores que entrevistamos, entre ellos a Watusi, el uh-huh. cantante de Salsa de las Calaveras, uh-huh. a Orlando Castillo, es el nombre de él. Nos comentó que eso, lo que le faltaba era que fuese al pueblo a ser discutido para luego regresar a la asamblea. Estamos hablando de... Seguramente, Guatuzzi te habló, fue de la ley de protección... De la ley de protección al artista, no esta ley, que es la ley no marco, ley, que es la ley orgánica. Que exactamente, obviamente... pero claro, es fundamental, porque fíjate, se están discutiendo prácticamente casi en paralelo, ¿verdad? Uh-huh, entonces, la ley de protección tiene que adaptarse a la ley orgánica, pero como estamos en revolución, bueno, se dan estas cosas en paralelo, y entonces casi que la ley marco se tiene que adaptar a la ley especial, imagínate... Uh-huh. Como que al revés, pero las cosas son así. Entonces, es algo tan importante, como es un privilegio que tenemos, que se estén discutiendo estas dos leyes a la vez, la ley orgánica marco y la ley especial. Entonces, pues, y estamos las mismas personas acompañando a los artistas, dándoles el acompañamiento técnico, los especialistas, claro. El CAPI, de SACBEN, también vienen la gente de la asamblea, que son los que están organizando toda esta discusión. Entonces, sí. Aunque, la verdad es que es bien interesante el proceso. Sí, aunque Sara, precisamente hablando del proceso, yo lo veo más como, no que una está primero que la otra, yo las veo como que están simultáneas. Sí, incluso en paralelo, parece, sí, la misma diputada Gladys Raquel dijo que esto se iba a dar en paralelo. Exacto, efectivamente. Las discusiones de las dos leyes, que me parece, pues yo te digo, me parece un privilegio que sea así, porque entonces una se va a adaptar a la otra y viceversa. Claro, claro, y por supuesto que tienen una relación sumamente completa, casi que integral, una con la otra. Bien. Una consulta pública en todo el país. Ajá. De verdad se está consultando a la población objeto de esta ley. Exacto, que son los cultores y cultoras. Uh-huh. Sara, sí, ¿cómo va a ser esta dinámica para que la gente tenga acceso a la discusión y pueda proponer sus ideas? Y si puedes darnos datos nos puedes dar datos de logística rápidamente. ¿Cómo no? Mañana la agenda de trabajo, bueno, si Dios quiere empezamos a las 8:30, ¿no? Bueno, decimos a las 8:30 mientras que va llegando la gente y vamos a estar en el piso 4 de la Fundación Casa del Artista. Aquí en el Boulevard... En Quebrada Onda. En Quebrada Onda. Entonces, aquí mismo en el piso 4. Van entonces entrando a las 8:30, viene la diputada Gladys Requena que va a dar las palabras, va a inaugurar la mesa técnica. Uh-huh. Entonces va a haber una breve presentación sobre seguridad social y derechos individuales, algo muy, muy breve, uh-huh. Y enseguida empiezan las mesas de trabajo. Entonces se van a dividir en dos grandes bloques, ¿no? Seguridad social y derechos individuales y colectivos del autor y la autora. Entonces la gente escogerá en cuáles de las mesas quieren estar. Claro. Si en seguridad social o en derechos individuales o simplemente pasan de una a otra, un ratico en una y otra en otra. Uh-huh. Va a haber como en toda mesa de trabajo un coordinador, una secretaria, un relator. Qué bien. Después que hacen esa mesa de trabajo, se va a la plenaria donde se dan las conclusiones y la Asamblea Nacional con su personal técnico que viene a apoyarnos, entonces van a sistematizar toda esta propuesta, estas observaciones, todo ese resultado de esas mesas de trabajo. Claro, todo lo y que arrojó, toda la información que arrojó, qué bueno. Que arrojó esa mesa de trabajo. Uh-huh. Y tenemos estimado que a la 1 máximo se dé el fin de la jornada y se entreguen los certificados de asistencia a la gente que de verdad trabajó en la mesa de trabajo. ¿Cómo no? A todo el que venga. O sea, que hay gente que viene al principio y se retira, no sé qué, no. Sí. Los certificados de asistencia se van a dar a los que de verdad se queden trabajando en esas mesas. Qué bueno, muchísimas gracias Sara por habernos dado esta información y además que muchísimas bastante completa. Gracias a ustedes por el apoyo, muchas gracias a ustedes por estarnos apoyando y por estar divulgando esta información tan importante. Claro que sí, muchísimas gracias y mucho éxito mañana. Ay, gracias, gracias. Muy bien. Amable, hasta luego. Usuarios, chao. Hasta luego. Usuarios y usuarias, era Sara Puentes, coordinadora de protección y defensa de los derechos de las y los artistas. El tema en discusión era el proyecto de ley orgánica de cultura que se va a discutir mañana en la Casa del Artista. Bien, con esto nosotros cerramos nuestra información aquí en Cultura al Día. Llegamos a ustedes, como ya lo saben, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción está Cinema y González, Justin Freire y el señor Guzmán Manzano. En el control técnico, el impecable Luis Arroyo y Lesnar Roque y Castillo. Pasen todos, muy buenas tardes, buen provecho. Visítanos en